Estamos con Fernanda, ella es trabajadora de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo acá en San Luis, pero además también es delegada por la Asociación de Trabajadores del Estado y también ha sido una de las trabajadoras que en el día de hoy, o en estas últimas horas, ha sido notificada con su despido. Contanos cómo es la situación, cómo fue la situación y en particular siendo que vos sos una delegada gremial que en principio tenés fueros gremiales. Sí, mira, la notificación la recibí efectivamente ayer en mi casa. La fecha del telegrama, pese, te voy a explicar, no sé si se estaba al tanto de la situación que había pasado en diciembre. Luego de la reincorporación de los compañeros de dos despedidos en diciembre, se nos había prometido que acá en San Luis no se iba a tocar a nadie porque en realidad faltaba gente, o sea, no nos sobraba personal, ¿bien? O sea, que no había justificación para seguir despidiendo. Bien, esto fue los primeros días de febrero. Y los telegramas que nos llegaron a tres de los compañeros hasta la fecha son con fecha de 17 de febrero. Es decir, que ya ellos, pese a haber arreglado con nosotros una situación, mantuvieron, digamos, lo que había pasado en diciembre. Mantienen la situación de despido, es decir, de vaciamiento del Estado. Y la fecha de envío es 25 de febrero. Bueno, con la antelación suficiente estaba correcto, digamos, lo que estaban haciendo, pero se olvidaron de que uno como delegado tiene fuero gremial. Lo pasaron por alto, están avasallando, digamos, los derechos que hemos adquirido ya hace tiempo, y no estoy hablando del gobierno anterior, sino de mucho antes, porque la lucha no viene ni del gobierno anterior ni con este, viene desde hace mucho tiempo. En ese sentido, vos como delegada gremial, digo, seguramente iniciarán algún tipo de acción legal en función de tu situación. Por supuesto, ya está. Y no, no obstante eso, la superintendencia en su momento dijo que no habían recibido la notificación, pero esta mañana me llamaron del Consejo Directivo Nacional de ATE pidiéndome la fecha y la notificación, que ya la mandé, digamos, la foto, y la notificación a la superintendencia de mi cargo fue el día 29 de enero. O sea que ya estaban súper avisados de esta situación, es decir, mucho antes de realizar ese telegrama. Eso quiere decir que no les importa si uno es o no es delegado, si tiene o no tiene fuero y de respetar las leyes. Claramente este gobierno actual no respeta ni una sola ley y lo que quiere es amedrentar al pueblo a través de los trabajos y, bueno, beneficiar a las grandes empresas, porque esto es evidente y no es solo acá en San Luis, esto es a nivel nacional. Hay 205 despidos al día de la fecha y parece, por la información que me han pasado, que esto sigue, no paran con estos 205 despidos. La mayoría de esos 205 despidos son gente de planta permanente, es decir, gente que ya estaba con contrato fijo, como cualquier otro, no como otros que teníamos digamos, contrato a plazo fijo. Vos un poco lo decías recién, una de las cuestiones que se ha atendido en relación a los despidos es que gente que no trabaja, gente que sobra, digo, todo lo contrario de lo que vos estás contando acá, sobre todo incluso en palabras de ellos mismos que dicen y reconocen que San Luis tenía dependencias con pocos trabajadores. ¿Es así la situación? Claramente, es más, cuando hablan de ñoquis, no sé a qué se están refiriendo, porque acá somos todos trabajadores, digamos, se referirán a alguno que otro que supongo, desconozco que exista, pero podría llegar a existir, pero acá en San Luis no hay ninguno. Por lo menos en la superintendencia y en otras reparticiones estoy al tanto que no hay ñoquis. Y aclaremos, ñoqui es la persona, para que quede claro qué es un ñoqui, es la persona que solamente va a cobrar el sueldo. Nada más, no desempeña ninguna tarea, solo va, firma el día que cobra el sueldo. Nada más. Eso es un ñoqui. Y en función de eso, y sobre todo para la gente que por ahí la forma de acercarse a esto es por lo que dicen los medios, digo, sin problematizar mucho, digo, ¿cuáles eran tus funciones que desempeñabas acá? Digo, ¿cuáles eran tus tareas? Y digo, y sobre todo para marcar la importancia de la dependencia de Superintendencia del Riesgo acá en San Luis. Bien, mi función es reclamos presencial. La parte de presencial lo que es consultas y reclamos. Es decir, el trabajador, cuando la ART, que tiene un plazo del primer al cuarto día hábil de cada mes, no abona, digamos, la liquidación correspondiente al mes, esa persona tenía, digamos, la posibilidad de venir hasta el día viernes de venir y hacer el reclamo. Entonces la superintendencia tomaba cartas en el asunto y obligaba a la ART a que abonara el periodo del mes anterior. Cosa que ahora, como se está desmantelando todo el área de presencial, está habiendo un vaciamiento, la gente, lamentablemente, si la ART no le paga o, por ejemplo, cuando no le envían los traslados, porque ese es otro de los reclamos que hacía, falta de envío de traslado, falta de pago, falta de medicamentos, falta de autorización en las prestaciones, todo ese tipo de reclamos, lamentablemente, la gente no lo va a poder realizar. Entonces, lo que quiere decir claramente que al Estado le importa nada la gente, y menos aún la gente que tiene problemas. Así es como vos decís, tenemos entendido, inician una medida de fuerza a partir del jueves, un paro por tiempo indeterminado. Esa será la modalidad que tienen acá en la superintendencia. Seguramente vos te quedarás acá al lado de tus compañeros acompañando y bueno, tratando de que se resuelva la situación. Por supuesto, pese a que se puede o no llegar a arreglar mi situación, que no importa porque en este momento estamos todos iguales, la lucha es la misma y seguiremos acá con los compañeros. Hoy se presentó la nota, en este momento se han ido compañeros a presentar la nota al Ministerio de Trabajo del Programa de Relaciones Laborales para avisar que el día jueves a las 7 de la mañana empezamos con el paro por tiempo indeterminado, hasta tanto no tengamos una, digamos, o alguna novedad por parte de la patronal. Si no hay novedades por escrito, esto va a seguir así. No aceptamos lo que pasó en enero. En enero nos prometieron que con San Luis y era todo de palabra. Esta vez, como faltaron a la palabra, nosotros, porque faltaron, es decir, nos dijeron que no iban a tocar más compañeros acá en San Luis y lo siguieron haciendo. Entonces, esta vez, hasta que no tengamos algo por escrito, no vamos a parar porque no confiamos en la palabra.